Hola, buenas tardes. Aquí estamos otro jueves más con la emisión del Espacio Común 15M. Hoy tenemos tres invitados. Tenemos a Mila. Buenas tardes, Mila. Buenas tardes. Y Jorge. Buenas tardes. Que nos vienen a hablar del proyecto solidario Piel de Mariposa. Y tenemos también a César, que vea, que nos va a hablar de las energías renovables. Hola, Amparo. Hola, buenas tardes. Va a ser, un programa muy interesante, o sea que vamos a empezar, pues ya. ¿Quién tiene hoy mucha prisa? Quiero decir, por empezar por uno o con otro. Tú tienes mucha prisa, pues empezamos con el proyecto solidario de Piel de Mariposa. Pues Jorge y Mila, el que quiera, que nos empiece a explicar cómo surgió este proyecto y sobre todo, qué es la enfermedad de piel de mariposa, porque hay mucha gente que les dices esto y dice, ¿y esto qué es? O sea, desconoce completamente, vamos, si les dices ya el título oficial, pues todavía menos. Sí, el título oficial o el nombre real de la enfermedad, sí, es epidermólisis bullosa. Y se conoce comúnmente como piel de mariposa porque la principal característica de esta enfermedad es una extrema fragilidad en la piel. Es decir, igual que las alas de la mariposa son extremadamente frágiles y el mínimo contacto hace que se rompan, por decirlo de alguna forma, la piel de estas personas cumple también esta característica. De alguna forma es como si no tuviera el pegamento que une la piel al cuerpo, que son unas proteínas, y entonces el mínimo contacto les desprende la piel y les provoca heridas. Entonces, bueno, hay tres tipos de variante, hay tres grados de afectación pero la gran mayoría de ellos pues tienen el cuerpo prácticamente desde que nacen lleno de heridas, tienen que someterse a curas diarias, levantar las vendas, limpiar las heridas, desinfectar, volver a vendar, y bueno, es una enfermedad bastante desconocida por una parte y dolorosa. Está catalogada como rara porque afecta a una pequeña proporción de la población. En este caso son aproximadamente 1.000 personas, que claro, son pocas en comparación con, digamos, con lo que es el conjunto de la población de España en este caso, pero bueno, no dejan de ser 1.000 personas afectadas con una enfermedad muy jodida y que no tienen los suficientes apoyos por parte del Estado, digamos. Vamos a correr un estúpido velo, sí, porque vamos. Sí. Y bueno, sí, pues están desamparados e incluso a nivel médico, o sea, es una enfermedad que afecta a tan pocas personas que pues también podemos hablar. No hay estudios, no hay... Bueno, se está estudiando, se está investigando, pero a nivel eso de asociación, en este caso de Debra España, Asociación Piel de Mariposa, a la que pertenece a la tienda solidaria en la cual participamos, está englobada en Debra Internacional, que es la que generalmente o de forma más importante lleva a cabo proyectos de investigación sobre esta enfermedad, ¿no? Cada Debra de cada país destina dinero a Debra Internacional y principalmente ellos son los que llevan a cabo la investigación sobre esta enfermedad. Luego hay países que cuentan con más recursos, como Reino Unido, que también lleva a cabo proyectos de investigación por sí mismos, y ahora mismo en España también se está llevando un proyecto apoyado por la asociación aquí en España. Bueno, sobre la enfermedad, que es lo principal que nos, digamos, que nos hace estar aquí hoy, también podemos decir que es una enfermedad genética, es decir, para que nazca un niño con esta enfermedad, niño o niña, tiene que sus padres ser portadores de esta enfermedad. Se calcula aproximadamente que una de cada 250 personas es portadora, por lo tanto la probabilidad de entrada es poco probable, ¿no?, que se junten dos personas portadoras, pero además es una condición que no es suficiente, es decir, es necesaria, pero puede que aún siendo ambos portadores, el niño nazca sano, porque es lo que, bueno, en estos términos de genética llaman recesivo, que tienen que dar ambos positivo, ¿no? Sí, una preguntita. Sí. Para que la gente que nos está escuchando tome conciencia, estos niños ya nacen con esa, en el momento. No es contagioso, que no lo dije. No es contagioso, pero nacen. Quiero decir que desde muy chiquititos, o sea, de recién nacidos, estos niños ya, se podría decir, para que es un poco cruento, pero es así, se despellejan vivos al menor contacto, o sea, que ni las madres pueden abrazarles. Mira, hay una frase que dice la responsable de la otra tienda que hay en Madrid, que es Belén, tiene una hija con piel de mariposa, y una frase que ella dice, que es muy dura, es muy, pero dice, hay heridas que merecen la pena, y lo dice en referencia a que muchas veces solamente de abrazar a su hija le puede generar heridas, y esto es así. Es una enfermedad tan, tan dura que, como digo, la principal característica es la piel, pero además influyen tantas otras cosas, no solo a nivel externo, sino a nivel interno también los órganos. Por ejemplo, cuando comen, la propia comida les provoca heridas en el esófago, tienen que llevar gastro para alimentarse. También afecta a las mucosas, las manos se les cierran, pueden someterse a operaciones cada cierto tiempo para volver a abrirlas, pero bueno, se tienden a volver a cerrar. E incluso hay muchas veces que los padres dicen que cuando ya tienen más o menos, creen que tienen la enfermedad, pues bueno, que ya saben por dónde puede salir una cosa u otra, dentro de que aún les sorprende con, pues ahora urgencias porque se infecta una rodilla o el ojo, o de tantas complicaciones, ¿no? Yo tengo una sobrina, como os decía antes, ¿no? Que tiene esta enfermedad. Es un grado, bueno, mínimo, pero aún así yo la recuerdo de, pues no de bebé, pero prácticamente pues siempre con vendas en las manos, en los brazos, en las rodillas, porque un niño evidentemente no puede tener el cuidado que tiene un adulto, ¿no? Y no solamente son las heridas externas, sino las internas. Se pueden provocar burbujas, se levanta la piel en la garganta, en fin, te puede provocar pues montada asfixia, en fin, es un tema... Es una enfermedad muy dura y cruel, y además que esos niños, por ejemplo, tienen vedados muchos campos, por ejemplo, el estudio, ir al colegio, jugar con sus compañeros, todo eso también son heridas de tipo psicológico que tienen que soportar, porque es evidente que no pueden tener una relación normal con el resto de compañeros, que siempre son los raritos. Ni deporte. Claro. Bueno, en muchos casos son incluso también grandes ejemplos de superación, porque hay un niño que es uno de los protagonistas del documental de Piel de Mariposa que hizo la asociación aquí en España, que llegó a ser, creo que, campeón de tenis de mesa en Álava. Con la pala, se la ataban a la mano, y es una máquina, y incluso creo que ganó en Álava. Pero claro, estamos hablando de, obviamente, evidentemente tienen... En mi pueblo había un chico que esta enfermedad pues era realmente... el top de la enfermedad, es muy extrema, ¿no? Y escribía, los dedos le llegaron a desaparecer, escribía una caligrafía perfecta con dos manos. Era increíble. O sea, cómo desarrolló una técnica para escribir con dos manos, y escribía que parecía un... A mí me recuerdan a los grandes quemados. Yo tengo una hija que se quemó gravísimamente y la llevamos a la Cruz Roja, y entonces la mano... Y me lo ha recordado todo el rato, Piel de Mariposa, como que se la escurría. Llegamos a la Cruz Roja y nos dijeron una amputación. Nada más llegar, tenía 15 años. Entonces yo dije, por favor, menos mal, le hicieron miles de injertos suyos mismo, porque el mío no valía. Y a mí me recuerda grandemente, vendado, cepillado, las curas inhumanas, y ya era tan mayor. O sea, los pequeños, debe ser terrible, porque esta decía, ay, cómo me duele tal sitio, tal, pero los niños pequeños, tan pequeños, lloran. Claro, y además no entienden por qué les hacen daño, efectivamente. Exactamente. Yo tengo que decir que conocí esta asociación, pues mira, bajaba con un hermano mío que ha fallecido hace 3 meses, lamentablemente tan joven, de un infarto, y bajábamos del rastro y saludó a una persona que estaba en la puerta de Piel de Mariposa. Hombre, hola, tal. Y dice, ven, nena, que aquí hay muchos libros. Claro, yo me inflé a comprar libros. Yo nunca la había visto. tremendo, horroroso. Y entonces dije, pues yo quería venir voluntaria, ¿puedo, tal? Bueno, deja el teléfono. Lo dejé, y al cabo de poco tiempo Jorge me llamó, Mila, que has dejado un teléfono, ¿te puedes pasar a verme? Fui, tal, y va a ser pues 2 años y medio que colaboro, y estoy encantada, porque es verdad que a mí me aporta mucho. Para mí me gusta, he hecho unos amigos magníficos, maravillosos, y yo creo que sí, es que es verdad que hay un espíritu muy solidario. No sé si os habéis fijado, cuando aparece alguna persona con una gran fortuna económica detrás y con una enfermedad degenerativa, empiezan a dedicar todo su dinero a investigar, ¿no? Me imagino que se conseguirán grandes logros con eso. Lo que está claro es que evidentemente hay dinero para investigar. Existe ese dinero. No sé quién, bueno, sí, evidentemente los políticos son los que tienen que presionar para que se dedique mucho más dinero a la investigación, que es el futuro, evidentemente, la investigación, ya, la tecnología. Que es el recorte que han hecho tremendo. Y la gente mayor y la gente que está enferma. O sea, bastante desgracia tiene uno con nacer con una enfermedad, sea del tipo que sea. Ahí la sociedad debiera volcarse. O sea, la gente que está con un problema, en este caso piel de mariposa, ¿no? Por ejemplo, se les debiera mimar. O sea, la gente debiera estar viviendo... Ya, pero no es así, la realidad es otra. Ya, bueno, pero lo que hablamos, claro, viniendo, ¿no? Que quizás se necesita que haya más gente en la calle protestando, por todo. Bueno, por todo. Por todo. Realmente la situación es, en fin, tan insostenible por tantas partes que... Bueno, la culpa la tenemos los ciudadanos. En parte sí, sobre todo los que se quedan en su casa. Sobre todo esos. Yo iba a decir una cosa, que ya no solo que no investiguen la enfermedad, es que desde la asociación se lleva años reivindicando que sea, que tengan accesible de forma gratuita el material de cura. Por supuesto. Pero es que no ha sido esto. Eso como mínimo. Pero es que esto es una cosa que el año pasado creo, el año pasado creo que digamos accedieron, y aún a día de hoy todavía hay problemas. O sea, quiero decir, no solo que no investiguen, o sea, y incluso una cosa que se está reivindicando y que ahora también se está consiguiendo es un hospital de referencia, que no es otra cosa que un lugar, un centro, un hospital, donde haya médicos, enfermeros especializados en la enfermedad con material médico apropiado para ellos, o sea, un equipo especializado en esa enfermedad. Es algo que tampoco existía, que existe en otros países de Europa, pero que, o sea, son cosas que... Si hay dinero para robar, debe haber dinero para investigar. Mira, mejor que no roben, sí, y que dejen ese dinero para que investiguen. Por supuesto, sí. O sea, es que ese es uno de los temas, ¿no? Es decir, ¿cuánto dinero se necesita para que este material médico, para estos, ni las vendas, las pomadas, de cuánto estamos hablando? ¿De mil personas? Depende de la persona afectada, del grado de afectación y de la superficie de piel, en función de la edad, pero puede tranquilamente acercarse a los 1.000 euros, incluso 2.000. Vale. ¿2.000 euros al mes? Sí, en muchos casos. Pues con los 50 millones de bárcenas en Suiza llegaría. Por ejemplo, entre otros. Y el rescate a la banca, que lo devuelvan. Por ejemplo, que en otros países lo han devuelto. Bueno, yo quería, aunque Mila se me adelanta un poquito, pues hacer un poquito de hincapié en estas personas. En piel de mariposa, la mayoría de la gente que va, hay gente que está metida en ello, pero mucha gente es voluntaria. Y esta gente voluntaria dedica su tiempo sin cobrar ni nóminas ni nada. Va allí y emplea lo que tiene, su tiempo, que es mucho, en estar en la tienda, en vender, en recoger las donaciones que nos traen. Bueno, digo que nos traen porque así, con perdón, yo también soy voluntaria, entonces claro, que pasa es que no me iba a... Pluraliza, sí. No, sí, no me iba a hacer yo las preguntas y me las iba a contestar. Por eso me parece el papel del voluntariado en piel de mariposa es una labor magnífica, porque bueno, va gente de toda clase, va gente joven, va gente mayor que está dedicando su tiempo. Tampoco piel de mariposa compra nada, no tiene inversiones de decir tengo proveedores. Se nutre de la gente que va llevando aportaciones, sí, en buen estado, claro. Una cosa, estamos hablando de las tiendas solidarias. Las tiendas solidarias, sí. Me gustaría, antes de meterme en este tema, cerrar sobre la enfermedad, decir que a nivel teórico todo lo que podamos comentar no tiene nada que ver con la realidad. O sea, una persona afectada es algo que, vamos, se va de toda nuestra concepción, digamos, teórica de lo que podemos llegar a pensar que es. Después, la asociación Piel de Mariposa, oficialmente, digamos, DEBRA España, como dije antes, existe en más de 40 países, es DEBRA en cada país, DEBRA Chile, DEBRA Reino Unido, es la asociación que se dedica a ayudar a las personas afectadas. Entonces, bueno, tiene distintos proyectos de los que podemos hablar también, y una de sus fuentes de financiación son las tiendas solidarias, que es en Madrid hay dos, nosotros estamos en una de ellas, que es en calle Embajadores 35, y estos son espacios donde la gente nos dona artículos, nosotros revisamos que están en perfecto estado y los ponemos a la venta a precios bastante económicos. Esto, bueno, sí, para... No. ¿Dónde está la tienda en Madrid? En Embajadores 35. Embajadores 35. Y luego hay otra que está dentro del centro comercial de Alcalá Norte, en Ciudad Lineal, cuya responsable es, como dije, tiene una hija con piel de mariposa. Aparte, hay también en Valencia, hay en Alicante, hay dos. En Sevilla. Hay en Sevilla, San Pedro Alcántara. ¿El Estado no dedica ni un duro a esta asociación? Cero. Bueno, hay una creo que una pequeña parte del presupuesto, no sé, debe ser un 5% o algo así, por lo que, pero vamos. O sea, ¿Y de cuánto dinero estamos hablando en ese 5%? En términos... No, sí, en España. O sea, ¿ese 5% cuánto supone en cifras? Pues la verdad que lo desconozco, pero vamos, que para lo que es... O sea, eso no vale para nada ahora mismo con lo que... O sea, a lo que está haciendo la asociación, que aún es poco de lo que uh-huh. le gustaría hacer para poder ayudar más a las personas afectadas, uh-huh. eso es ridículo, yeah. ¿verdad? Sí. Calderilla, vaya, es calderilla. Sí, sí no, bueno. porque es que es verdad que para otras cosas, pues se emplean. Hace poco leí noticia de que, por ejemplo, les pagan a los militares para que se vayan a Fátima a hacer labor social. Sea, sí. No, labor social, no, de romería o lo que sea, como se llame. Y lo estamos pagando también a la Fundación Franco. En la Fundación Franco y otras muchas cosas. Antes, esta tarde estaba hablando en una comida de los dos accidentes que ha habido de estos dos cazas, uno el día del desfile. Sí. Otro y otro de qué. Claro, posiblemente esos accidentes hayan ocurrido porque esos motores no se han revisado bien. Porque no hay dinero para pagar a otro mecánico más, en fin, todos recortes. Cuando los recortes cuestan vidas y las vidas son las de los otros, pues siempre es barato. Claro. Pero cuando el que muere es tu hijo, tu pareja, tu hermano, tu padre, tu madre, ahí ya nos lo pensamos. Y además hay recortes, yo pienso que hay en cosas que se puede recortar mejor que peor. Yo tuve una empresa de montaje de bellas artes, de museos y exposiciones. ¿Qué puede pasar? Puede pasar una cosa terrible, que se rompa un vaso canopé egipcio de hace 5.000 años. Es un objeto. Pero si no hay médicos, si no hay enfermeras, si todo eso recortan, si no hay investigación, si no hay nada, mueren. Sí. Si no son los materiales buenos de una casa y se derrumba, mueren. Si las vías del tren patatín, mueren. Entonces, no le dan importancia. No le dan importancia. Y no, está visto que la vida humana para ellos no tiene nada, importancia. No tiene valor. Parece ni que estamos... siquiera tampoco la de estos niños. Y digo yo, porque es que los niños me... Claro. No sé, me afectan. Duelen como, más. Me duelen como más, ¿no? Duelen más, luego sí. puedes explicarles el porqué o el de esto, pero en fin. Bueno, creo, Jorge, que te hemos interrumpido acá. No, solo quería eso, como estamos empezando a hablar de lo que son las tiendas y tal, pues un poco introducir eso, un poco el contexto de las tiendas como fuente muy importante de financiación dentro de la asociación. Y bueno, yo personalmente siempre digo que me parece muy interesante como modelo, principalmente por la causa, ¿no? En este caso, comprar allí es una forma de colaborar con las personas afectadas con piel de mariposa, pero además lo que hacemos es de alguna forma dar vida a cosas que ya se han creado, que la gente no usa y, bueno, pues otras personas lo vuelven a comprar. Por lo tanto, contribuimos a reutilizar, que también dentro de ahora mismo, hablaremos igual de cambio climático, de medio ambiente y estas cosas, creo que es muy importante, es un modelo de tienda, de ropa de segunda mano. Sí. Reciclar lo que no usas. Sí. Yo perdona que exista, Jorge, pero con el tema del dinero, porque creo que es importante saber... Has dicho que en el Reino Unido es donde más se investiga. Sí. ¿Qué presupuesto manejan? ¿Conoces en investigación en el Reino Unido para esta enfermedad? Pues lo siento, pero no manejo este dato. Sí que puedo decir que este modelo de tiendas, que en Reino Unido se llaman charity shops, que son muy comunes, allí tienen otra cultura de este tipo de tiendas. La asociación Debra Reino Unido tiene 110 tiendas, creo, aproximadamente, un poco más, creo. Entonces, claro, estamos hablando de otros márgenes de... ¿Y cuál sería el mínimo necesario para poder investigar o trabajar en España de una forma digna? Pues no sé exactamente, pero yo lo que he visto cuando he asistido a algunas charlas de los que vienen a hablar en las convenciones y tal, de sobre proyectos de investigación, tranquilamente hablamos de 1 millón de euros. O sea, ¿al año? Depende del proyecto también, pero sí, o sea, cuando te metes en investigación, lo normal que son, además son proyectos que llevan mucho tiempo, que son costosos, pero vamos, sí, pero que hablar es de 1 millón de euros. De dinero, claro, eso es lo que quiero decir, que hablar de 1 millón de euros en términos de es un Estado. Ridiculez, no, claro. No es nada. Sí. Bueno, pues yo te diría que a la gente, pues que tiene pues esos armarios llenos de ropa, que cuando ya llevas 2 años que no te la pones y fuera. Está en buen estado, fuera y llévala a la tienda de piel de mariposa. También así facilitas que mucha gente de familias que no tienen muchos posibles económicos vayan y puedan comprar y vestirse ellos desde niños, porque en piel de mariposa estamos todo el año de rebajas. Sí, se puede decir, ¿no? Claro. Porque, o sea, puedes encontrar prendas por 2 euros, por 6, y como ya poniéndonos en mucho, 10. Pero ¿dónde compras algo Y en perfecto estado. Y en perfecto también, estado, todo. Porque se hace una selección con lo que lleva, porque claro, la gente pues trae de todo. Tenemos además ropa, tenemos libros, muchos libros. Muchos libros, muchísimos. Tenemos películas, CDs, discos de vinilo, tenemos bisutería, tenemos... cacharros, cacharritos. Algunas cositas de adornos. Que, una variedad de cosas. O sea, también, bolsos, mochilas, zapatos. También, calzados, aparte de personas, los voluntarios, o yo por lo menos... me dejo un sueldecito. Sí, yo también. Porque hay algunas que es que digo, vengo con la bolsa llena y voy con la bolsa llena otra vez, pero ¿qué es esto? No puede ser. Bueno, sí. Que empiezas a ver cosas y dices, sí. Oh, yo mis hijos sí, me dicen, sí. Hoy te vas allí a la tienda, mira a ver si nos encuentras algo. Si nos encuentras algo, que evidentemente, pues claro, no se lo voy a cobrar. Yo tampoco claro, a la mía, claro. Y compras, sobre todo ahora que viene pues Navidades y todo esto. Sí, lo que agradeceríamos que es que llevaréis juguetes que vuestros niños no usen, que se han cansado porque han crecido, lo que sea, pues no los tiréis, no los dejéis por ahí perdidos, llevarlos allí, porque evidentemente vale la pena, ¿no? Y bueno, pues yo no sé qué más decir, bueno, no puedo decir nada más porque es que yo estoy implicada emocionalmente. Claro. Entonces, yo ya no sé qué decir más, pero es evidente que vale la pena, porque hay cosas, hay hasta trajes de fiesta, de decir ahora que vienen las fiestas, pues sí. Navidades, Año Nuevo y todo esto, que, oye... Hay cosas que están muy nuevas y lo que pasa es que en España tampoco hay mucha conciencia de la segunda mano. Entonces la gente se cree porque, vamos, yo tengo, por ejemplo, una prima mía que yo uso mi ropa, se la doy a mi hija y mi hija se la da a mi prima. Pero dice, uy, no, prima, yo doy segunda mano, qué barbaridad, ¿de quién será eso? ¿Será de un muerto? ¿Será de no sé qué? Entonces un día ya me hartó y le dije, vamos a ver, no usas de segunda, usas de tercera bonita y de cuarta. Hombre, si es de un muerto no te lo van a reclamar. Amar, seguro. Sobre todo el muerto. Exacto. Está bien. Entonces digo, vamos a ver, no hay, igual que en el Reino Unido y en Bélgica y en muchísimos, sí hay cultura de la segunda mano, porque me parece normal, en Milán carísimo, vintage. Hombre, no. Vas no al es... rastro y compras muebles de segunda mano. Y muchas cosas. Y parece que está bien si vas allí y lo compras, ¿no? Sí, y en cambio esto todavía, pero bueno, la gente ya va entrando. Sí, va entrando. Y lo único, pues oye, que pido ya, como además como experiencia, es que si lo lleven en buen estado y lo lleven limpio. Ah, pues eso, Amparo, muy bien, porque es verdad. Sí, a veces es que abres una bolsa y casi tirar. Te desmayas. Sí. Y dices, ¡oh, ya, por Dios! Sí. Limpia sí. La ropa y limpios ellos. Limpia la ropa y limpios ellos. Sí, bueno, sí. Vale, yo ellos que vayan como de la gana. Pero a mí que la... Bueno, vale, sí, pero sí, que la ropa me la traigan limpia. Se nota mucho, porque, por ejemplo, hay una señora que yo la conozco, me acuerdo de su cara perfectamente, impecable, y la donación es impecable. Impecable. Claro. Sí, es verdad. Se nota. Yo me ducho cada 15 días y lo ves muy impecable. Pero vas impecable, no se te nota nada. No se nota nada. Para no gastar agua, evidentemente. Por supuesto, claro. Por supuesto. Pues, pero bueno, sí. Sí, no, iba a decir esto fundamental. Lo primero, dar a conocer nuestra misión, digamos, en la tienda, recaudar fondos, pero también dar a conocer la enfermedad. Siempre solemos entregar información a la gente que viene, a los clientes que no conocen o pueden no conocer. Les damos a conocer la enfermedad. Esto es fundamental. Que la sociedad conozca esta enfermedad ayudará también a mejorar la calidad de vida de estas personas, porque se han dado muchos casos que al final por desconocimiento, pues gente que puede pensar que es contagioso, o sea, de situaciones muy desagradables, de que han sacado a personas afectadas de una piscina. Sí, que no es la lepra, no es la lepra. Y que la sociedad conozca, que conozca es importante, y también que sepa que, por ejemplo, en este caso a través de las tiendas, que puede colaborar con los afectados, que por otra parte es colaborar, pero yo les invito a acudir a las tiendas porque se van a encontrar una gran variedad de artículos en perfecto estado, tan baratos, que es que de verdad... O sea, decíamos que es una cosa que está entrando. Yo pienso, es tontería. Muchas veces estoy entendiendo que para qué me voy a comprar una prenda igual que voy a pagar 60, 80 euros cuando aquí está en perfecto estado y voy a pagar 5 euros, 6 euros, 7 euros. Yo ya no voy al Corte Inglés. Se acabó. Ni a nada de eso. O sea que... No, yo tengo implicado a toda mi familia. Le fui pidiendo, oye, que ha llegado el invierno, si cuando vayáis a mirar los armarios, pues entonces lo que no vayáis a utilizar. Yo también, mira, una amiga mía que trabaja en Palacio Real, ya se lo conté, joder, Mila, porque yo me he jubilado hace muy poco, involuntariamente, y digo, pues tráeme cosas. Ella fue y me llevó cosas suyas, tal. Digo, pero dilo, y lo ha dicho en Palacio, dice, mira que te estoy haciendo ya para que van a llevar ahí buenas cosas y esas tienen dinerito, digo, pues que lleven buenas cosas muy uh-huh. bonitas y muy buenas. Yo sí, yo lo digo, por uh-huh. donde voy tranquilamente, sí, vamos, sí. orgullosamente sí, quiero sí. decir. Es que con el tema de la solidaridad hay una desconfianza absoluta. En el sí. momento que aparece un caso donde una asociación, una fundación roba, eso lastra al resto de las sí, asociaciones, sí, ¿no? Sí, no sé si pasó algo con Cruz Roja hace dos años. Poco. No, y hace poco otra. Sí, sí, sí, hay algunas ONGs. Sí, algunas porque yo he tenido la suerte de ir a la India, entre otros lugares, y recuerdo que en un colegio pues doné todo lo que tenía, toda la ropa. El dinero que me quedaba, me vine a España con lo puesto. Es decir, porque ves que eso va ahí directamente. O sea, cuando, exacto. Claro. Cuando, o sea, ¿quién es incapaz de ayudar cuando la ayuda es inmediata y directa? Claro, claro, claro. Ves a alguien en la calle y automáticamente ayudas, porque es así. O sea, no se puede ser de otra forma, ¿no? El tema de una asociación, una organización, cuando, ¿sabes? Genera una cierta desconfianza, desgraciadamente. Entonces, esa labor de hacer al público más confiado a la hora de si usted va a dar una donación aquí, va a ir aquí. Uh-huh. Nadie se está haciendo rico con estas no. donaciones. Eso no, creo que es importante. Nosotros, cuando viene, digo, somos voluntarios. Estamos yo aquí. También. Sí, sí. Yo también. No se piensen que es que estamos ahí, estamos cobrando un sueldo. Claro. Ya, pero quizá, que, ya, quizá bueno. el voluntariado está muy bien cuando uno conoce el tema. O sea, puedes sí. poner un voluntario a poner vendas y las está poniendo mal. Claro, imagínate. Sí, claro. Sí, sí, o sea, sí, claro. ¿Qué es lo ideal? Que la persona que vaya ahí va a trabajar y cobra un sueldo. O sea, profesionalizar absolutamente decir, yo, todo. No, no. Yo, por ejemplo, yo soy responsable. Yo sí que tengo una nómina, digamos. O sea, luego hay voluntarios. Hay dos responsables en este momento. No me digas la nómina, pero seguramente tú no puedes mantener una familia con tu nómina. Bueno, yo tengo una familia, pero los dos sí que nos entre apañamos. Los dos, quiero sí. decir. Sí, pero sí. apañamos. No. Sí, hombre. No. Es terriblemente sí. injusto. Y más cuando estás trabajando para una asociación, para un tema de bueno, enfermedades. A ver, decir, y demás. Tampoco. A ver, vamos a ver. O sea, decir, no tengo. O sea, tengo un sueldo que me permite vivir. Tampoco me. No sé. Si Beta, no te vas a Biarritz ni a los casinos ni todas esas cosas. No, cosa. Quiero decir, no pero tengo bueno. una vida, digamos, de lujo, o sea, pero no tengo un super sueldo, tengo un sueldo que me permite vivir. Y por otra parte, a lo mejor, yo considero que hay muchas asociaciones, a lo mejor, si en estos campos pues tienen sueldos de 2.000 euros al mes o así, o 3.000 euros al mes, yo no lo veo del todo eso. Quiero decir, no sé hasta qué punto eso es. Mucho. Sí, sí, es para poco. Mí. Para mí, bueno, claro. Quiero decir, vamos a ver, vivimos en Madrid. Depende, claro. ¿Cuánto necesita una persona para poder vivir dignamente? Si tienes un hijo, ni te cuento. Estamos, no, ganas 2.000 euros. Perdón, ¿cuánto cuesta un alquiler? Claro. ¿Cuánto cuesta comer? La luz. ¿Cuánto la luz? El agua, el gas. Todo. ¿Cuánto cuesta vivir? Nos hemos hecho la idea de que 600 euros es que está muy bien. No puede ser. No, hombre. No. No. No, hombre, o sea, ya te digo, yo creo que para mí es un sueldo razonable, quiero decir que está bien, o sea, yo vivo, o sea, no tengo problemas económicos, por decir de alguna forma, pero bueno, tampoco es un sueldo desorbitado, ya te digo, yo, para mí, no sé, es mi opinión, te digo, yo para mí creo que en este caso sueldos de, qué te voy a decir, no sé, 2.000 euros incluso. Es que claro, también yo tengo, aunque yo soy responsable, tengo una parte muy importante de que soy voluntario también. Es decir, yo normalmente o sea, dedico más horas de las tú que posiblemente dediques las 24 horas del día, de alguna manera. Ahora estoy más, ahora no tanto. Sí que es verdad que cuando empezó este proyecto, cuando empezó la tienda, o sea, estaba de que salía el sol hasta que me claro, iba. Claro. También era otro contexto, no tenía un hijo, por lo tanto, pues tenía un poco más de libertad en ese sentido, tenía más tiempo, pero sí, yo me involucré de cabeza y no me arrepiento en el sentido de que para mí es una causa que la llevo dentro y que sé para quién dedico mi tiempo y para mí, de hecho, es un orgullo poder, sobre todo tal y como está el mundo hoy en día, puedo decir que dedico mi tiempo, el fruto de lo que dedico mi tiempo es para personas afectadas por una enfermedad rara de la piel. Para mí esto me supone un... es importante para mí, la verdad. Sí, todo eso, o sea, me parece fantástico, ¿no? Tu actitud y tu forma de verlo. Pero el tema es que si tú vas al paro, ¿qué irás? Desgraciadamente. Es decir, que es que esto va a ser así. No me leas. No, pero decir, estoy siendo muy, muy, muy claro hablando, ¿no? ¿El Estado se va a ocupar de ti? Bueno, estos son otros temas. Veremos a ver. Pero, o sea, es que está todo muy ligado. Es decir, estamos hablando de la lucha a las pensiones. Es, decir, es que es una toda una madeja tan compleja que insisto, cuando estamos hablando del sueldo de una persona por trabajar, como tú trabajas, ¿no? Quizás siempre es poco. Bueno, pero está también la satisfacción personal. Bueno, sin duda. César, sí, entonces pues, hay cosas que no, te no llenan como, duda, como por mucho. Supuesto. Pero eso que ha dicho César antes es verdad. La desconfianza, porque no hace mucho tiempo pasó algo con lo que fuera. Yo ahora os cuento un caso que me pasó a mí. ¿Y esto para quién es? ¿Y esto para dónde va? Claro. Y esto, un señor, pero además bastante estúpido. Ya estábamos Mónica y yo, le dimos el este, le dimos la charla, lo que era la enfermedad, porque luego, como ustedes se quedan con ello, porque ustedes se quedarán con dinero de esa caja. Claro. Digo, pues no, señor, nosotros solo metemos y sacamos para dar la vuelta, pero nada más. Bien, cuando mi hija se quemó tan gravemente que estuvo 2 meses en la Cruz Roja de la calle Lisboa, yo en una mesa petitoria, cuando fue la Cruz Roja, di una cantidad importante de dinero. Y me dijeron, siéntate en la mesa, quédate. Y digo, no, yo que nada, mírame una banderita, tal. Y seguí dando, hasta que me entero que esa directora de la Cruz Roja de la calle Miguel Ángel se va a comer a un restaurante tal, se gasta en la comida, en su momento, 500.000 pesetas. Wow. Entonces digo, se acabó la Cruz Roja. Claro. Se acabó. Otra cosa, Nesban, yo también daba, cuando Nesban, sale el tío en Bilbao, con un pedazo de Mercedes, habían desviado los fondos, claro. Inmediatamente al banco, fuera, solo doy a Médicos Sin Fronteras, hasta ahora, ya veremos, entonces luego te llaman, te brean, y eso da una pena porque jode todas. Absolutamente todo, todas. Y luego son una o dos personas las que se están beneficiando. Me gustaría añadir también que la asociación está declarada de utilidad pública, que esto es importante también tener en cuenta, porque es muy complicado, de hecho, de entrada, que el gobierno o el Estado declare utilidad pública a una asociación. O sea, hay que cumplir unos requisitos bastante exigentes a nivel de cuentas, por decirlo de una forma, de muy transparentes y todo esto. Además, creo que todo esto pueden entrar en la página de la asociación y lo pueden consultar todo. O sea, de hecho, es una asociación que también es una cosa importante distinguir respecto a las fundaciones. Las fundaciones, o sea, aunque ambas en teoría tienen fines sociales y tal, pero la fundación es algo que una persona puede dirigir y tomar las decisiones. Una asociación, las decisiones se toman en asamblea. En asamblea. Sí. O sea, y en esa asamblea, por ejemplo, o sea, la gente que participa principalmente son familiares y afectados de esa enfermedad. Quiero decir, la gente que tenga inquietudes de si puede haber alguna irregularidad, le invito a investigar a fondo, porque de verdad que eso es muy importante. Se está haciendo un papel muy, muy importante. Yo te quería hacer una pregunta. Quiero decir que aparte el dinero que se recoge está bien, o sea, va a investigación, pero ¿qué pasa con las familias que no tienen medios? ¿Las ayudáis también? Pues, porque habrán de todo estrato social, ¿no? Y habrá gente que no puede hacer FE. Pagar las vendas o claro. Las vendas, sí, además, mil personas tampoco son muchas. O sea, es decir, que puede haber un seguimiento personalizado. Este es, creo que, un debate que se ha planteado en unos campos. Creo que de forma general, no, o sea, no como norma. La asociación lo que hace es, tiene contratados enfermeros, enfermeras, trabajadoras sociales y psicólogas, principalmente, que son el equipo técnico que da ayuda a las personas afectadas y a las familias. Hay distintos proyectos, como que en cuanto nace un niño con piel de mariposa y lo comunican a la asociación, se desplazan inmediatamente tanto enfermero, enfermera como psicóloga para hacer la labor en esos primeros momentos, cuando tú vas a tener un hijo y lo piensas que todo es normal y te encuentras con la situación. Información sobre la enfermedad, importante para saber qué es lo que le pasa a tu hijo, que antes no había esa información y es desesperante. Apoyo psicológico también importante, y también información a los propios médicos y, digamos, cuerpo sanitario del centro, del hospital, donde sea, porque también se ha dado muchos casos que por desconocimiento, porque es una enfermedad desconocida para todo el mundo, también para ellos, o les hacen una avería, pues al abrirles una vía o meterles una incubadora, o directamente les dicen que su hijo va a vivir 24 horas, 48 horas, entonces... esto, por ejemplo, también hay un proyecto que se llama Debra en Casa, que es, ya sería la fase de seguimiento. Una vez que ya están en casa, a lo largo de su vida se desplazan también, tanto enfermeras, trabajadores sociales, más psicólogas, para hacer un seguimiento, las curas, un poco todo esto. Aparte, siempre están disponibles, o sea, en cualquier momento, digamos, pueden, cualquier persona afectada familiar, pueden llamarles para, tanto a nivel, digamos, médico, de oye, mira, tengo una herida aquí, que no sé, no había enfrentado antes a una herida así, cómo tengo que abordarla, tal, como a nivel psicológico, pues están disponibles. Y bueno, sobre todo esos son los proyectos más importantes. Además, las trabajadoras sociales se encargan un poco sobre todo de buscar ayudas para la asociación, pero para las personas afectadas también, en función del grado de dependencia y así. ¿En Madrid cuántos casos hay? ¿Tienes constancia de...? No tengo... ¿Sabes qué pasa? Que, como decíamos, hay tres tipos de piel de mariposa, ¿no? Hay tres capas de la piel, entonces hay quienes tienen una capa afectada, dos o las tres. Quien tiene una capa sujeta al cuerpo y no otras dos, o las dos, o quien no tiene ninguna de las tres capas sujetas. ¿Qué pasa? Que, claro, quien no tiene ninguna de las tres capas sujetas es la variedad más grave. Hay personas que solo tienen una capa afectada, que es la variedad simple, digamos, que se confunde incluso con otras enfermedades, y estas personas pueden hacer una vida relativamente normal. Entonces hay muchas de estas personas que ni siquiera están diagnosticadas como piel de mariposa, y que bueno, estando diagnosticadas no tienen esta necesidad de... Pero bueno, sobre todo creo que se calcula aproximadamente 1.000, también en función de la proporción en otros países, más o menos, pero no hay un dato exacto, concreto, de están todas las personas con piel de mariposa, digamos, documentadas, ¿no? Yo digo, ahí sobre todo el caso de la variedad más leve dentro de... Es que lo de la piel, que es la gran desconocida a nivel médico, porque no tienen ni idea de la piel por dónde va, el problema que yo veo es que además pueden dar un diagnóstico equivocado. Mandarle a otro médico. Ya. Entonces está muy bien lo de un centro de referencia, un hospital, La Paz, ¿no? Que aquí hay La Paz y en Barcelona, Valdebrón, para ir, y entonces habrá un médico que diga, ah, pues este niño tiene piel de mariposa, y ya se le trate desde el minuto cero como debe ser, no que le vayan derivando a no sé qué, ponle esta pomada, pon la cortisona, pon tal. Entonces pues es importante. A mí me da muchísima pena el ver que hay cantidad de talento en el mundo desaprovechado. Creo que hoy en día, el otro día escuchaba un documental, ¿no? De estar hablando ya de la cercanía a la inmortalidad por el avance médico tan grande que hay, ¿no? Y me da mucho coraje el ver que se pueden hacer cantidad de cosas, se podría invertir en investigación muchísimo más dinero del que se investiga y solucionar problemas a muy corto plazo. Hombre, que haya gente hoy en día en el siglo XXI que mora de hambre, o sea, es terrible. Es inconcebible. Y además están muriendo. Y mucha. Y tantas cosas. Y se está tirando comida por otra parte. Sí, eso es. Sí. Pero realmente es como... Sí, o sea, algo que... Es que hasta que no nos demos cuenta que el futuro de absolutamente todo es la investigación y esos cerebros que aparecen puntualmente en la historia... Que se tienen, ¿no?, que ir fuera, porque aquí... Mira, se yo tengo un familiar, primo segundo, que, bueno, pues lo becaron en todas las universidades más importantes del mundo. Ingeniero en telecomunicaciones, y pidió dinero para investigar en España. Bueno, evidentemente ese dinero nunca llegó, y le hicieron una propuesta en una universidad holandesa. Ahora le acaban de dar una beca a la Unión Europea de unos, bueno, son 1,5 millones de euros o dos. Fíjate. Y le han llamado de España para si quería venir a investigar ahora aquí. No. Para hacerse una fotografía. Pues ahora no le da la gana. Claro, dice, no, no, ya, dice, ahora no le da la gana. Vivo en Holanda, estoy muy feliz, todo muy bien, aquí, con mis hijos, claro, todo. Dice, bueno, es que... Entonces es terrible que ya no en este país, en todos, ¿no? O sea, que estas cosas se pierdan por el camino porque hay una muy mala gestión en la economía, ¿no?, a la hora de... Interesada incluso, porque claro, o sea, ya también hablamos de que el momento en el que la salud es un objeto de negocio, claro, ya estamos hablando de algo que, o sea, claro que yo creo que desde mi punto de vista todos estos temas de investigación, de sanidad, de tal, deberían ser... públicos, muy sagrados y totalmente. Y muy, o sea, todo muy eficaz, es lo que hablamos tú y yo, Amparo, cuando veníamos por aquí, ¿no? El hecho de que yo echo en falta que no haya gente en la calle protestando. O sea, el tema de la hepatitis C, ¿no? Yo estuve en esta manifestación el 12 de octubre hasta la puerta del sol. Tengo. Y dices, vamos a ver, esta misma vacuna, creo que en la India costaba $100. Sí, 100. O al menos. Y aquí costaba 30.000 euros. No sé si son las cantidades exactas, ¿no? Ahora están luchando por los genéricos, precisamente, pasando, para que los genéricos... O sea, ¿quién permite que eso ocurra? Os voy a dar una noticia primicia. Mi hija tenía hepatitis C. y hoy hemos ido al 12 de octubre para ver los análisis, ha hecho tratamiento, le dieron por fin tratamiento de 2 meses y ya no tiene hepatitis C en el día de hoy. Bueno, y por mediación de Elsa, conocerás a Elsa, que es la presidenta, con pelo rojo. Conozco a Damián. También. Pues eso lo he tenido aquí en la radio. Han luchado, se han encerrado y menos mal que ya sí le dan, porque esta lo tenía en un grado todavía leve. Y dice, yo no voy a poner mamá, no me voy a poner tratamiento. Digo, póntele, digo, si te lo quitas. Pero ¿cómo que no te van a dar 60.000, luego 30.000, cuando vale $100? $100 o lo que sea, sí. Esto es tremendo. Ya, o sea, eso es tremendo. Eso es tremendo. Bueno, pues como señores, yo tengo todos los datos. Donen, por favor. Ahí va yo. o sea, si hay gente que esté interesada en invertir, por decirlo, en solidaridad y ponerse en contacto con vosotros, ¿qué puede hacer? Yo diría que la mejor forma de colaborar es dar a conocer la enfermedad. Por ejemplo, estamos en las redes sociales también, en Facebook, en este caso nuestra tienda solidaria Piel de Mariposa Lavapiés, pero se puede meter en la página de debra.es, creo que en España, o sea, pero sobre todo ayudar a difundir, a que se conozca esta enfermedad. Y les invitaría a acercarse un día a las tiendas solidarias para que conozcan, y yo creo que eso es lo mejor que yo puedo hacer para que ellos vean que... Pero vamos a suponer que tenemos un donante millonario, que de pronto cobra... Yo soy millonario, pero dono esto ya, ahora ya está donado, cógelo. Muchas gracias. Donado. Bueno, esto yo, como después de aquí iré a la tienda, esto lo metemos en las ventas como donación. Perfecto, sí, pues ya está donado. Vale. Entonces vamos a suponer que hay una persona que de pronto y porrazo pues toma conciencia, le entra un ataque de solidaridad y quiere, que tal vez sea lo más fácil de dar si tienes mucho, quiere dar una aportación, una aportación grande. ¿Las admitís? Claro, se pueden hacer benefactores. Lo que pasa es que nosotros, desde las tiendas, o sea, pueden venir a la tienda y donar una cantidad, pues imagínate 20 euros o lo que sea. Nosotros lo registramos como una venta, que le ponemos donación y van las ventas que enviamos a la asociación en una columna aparte que es de donaciones. O pueden directamente contactar con la asociación, hacerse benefactores. Incluso creo que, bueno, yo soy un poco malo en esto. Hay una cosa que no sé cómo se llama, que pueden donar simplemente un euro al mes. Uh-huh. Y bueno, hay muchas formas de colaborar en este sentido. Pues bueno, otra forma de colaborar es que en vez de gastarse pues un dineral, ahora que vienen fiestas, Año Nuevo, Navidades, Reyes, acercaros a una tienda de mariposa, que a lo mejor en vez de llevaros un regalo magnífico, os lleváis 6 o 7, pero ya sabéis cómo son los niños, que a lo mejor lo que les gusta más es la caja que lleva el regalo, el juguete, dentro, claro. O unas pinzas que ponen ahí, dicen un tren, porque son así. Las canicas. Les encantan. 5 canicas, 1 euro, les encantan las canicas. Sí, lo que sea, pero quiero decir, ser un poco, además de que estáis ayudando, estáis reutilizando esas prendas o esos zapatos o esos juguetes o esos libros o esos discos que no escucháis o que estáis hartos de oír, los CDs también hay, bisutería que hace tiempo que nos ponéis, yo qué sé, que hay gente que se compra unos zapatos para una boda y luego no se los vuelve a poner porque a lo mejor le hacen daño porque estás comprando los taconazos esos, claro, solo son para una ocasión especialísima. ¿Se pueden donar hijos? Tengo uno que molesta muchísimo. Como voluntario lo aceptamos. Bueno, que por, ¿puedes meterlo de voluntario? Que por cierto, se me olvidó decir que una forma de colaborar también, claro, es como voluntario en la tienda. Sí. Que se acerquen, que compren allí sus regalos de Navidad porque o sus cosas, y si tenemos adornos por 1 euro, 2 por 1. Por 1 euro. Amigo Invisible es un muy buen también remedio rescate, porque tenemos tantas cosas. Hay muchas cosas. Hay libros que a lo mejor, que son buenos libros. Muy buenos libros. Buenos libros, que a lo mejor ya te los has leído, no tienes sitio en casa y todo esto. Día a día, o sea, vamos, yo voy los por la mañana. Y a unos precios que de verdad que lo descubran. Hay libros por 1 euro. Hay libros por 1 euro. ¿Y donaciones por SMS tenéis? Me pillas, yo creo que no, o al menos lo desconozco. Bueno, pero pues, es que a veces yo sí que yo tengo las cuentas embargadas, entonces cuando paso por ahí por el tema de las renovables y demás, cuando paso por la Puerta del Sol me abordan ACNUR, digo, mira, si me vas a pedir el número de cuenta no te sirve de nada. Pero muchas veces me llegan, ha habido un seísmo en no sé dónde, manda un mensaje y donas 3 euros, y lo hago siempre. Claro. siempre. Porque tu mensaje va... Porque mi mensaje va, quiero pensar que va a buen sitio, sí, seguramente sí, será así. Seguramente. Bueno, en cualquier caso lo hago. Sí. Entonces, el problema quizás no es tuyo, es del quien lo recoge, claro, pero, si no lo utiliza. Pero esas bien. Microdonaciones, cuando son inmediatas, creo que son muy efectivas. Y si son muchas, claro. Pero para eso hay que hacer conocer la enfermedad, la asociación, lo que sea, decir, bueno, así como a modo de sugerencia, hay que decir. Sería otra fuente, o sea, de todo al final. Y pues, que no tengáis la desgracia, pues eso, de tener un familiar, un hijo o algo con piel de mariposa, nadie está exento, ¿eh? O sea, aquí nadie. De hecho, me gustaría añadir que cuando dije que una cada 250 personas es portadora, obviamente. Prácticamente todos lo desconocen, o sea, yo claro, seguramente todos somos portadores de muchas enfermedades raras en potencia, claro, o de muchas, y bueno, o sea, que nos puede tocar a todos, es verdad, es obvio. En ese caso, pues hoy es tan terrible, pues como alguien que padezca leucemia, yo conozco una persona, cosa, o sea, que están buscando una donación de médula y que no llega y que a lo mejor los familiares tampoco son compatibles, que esto cualquier es terrible, o sea, que ojalá a la gente que nos está escuchando nunca les pase una cosa, pero nadie está exento. No, yo tengo una enfermedad de la piel que no dan con ella. Sí saben lo que es, yo tengo el nombre perfecto. ¿Habrán dicho una dermatitis atópica? No. Es un líquen escleroso crónico para toda la vida que, en fin... ¿Qué es eso del líquen escleroso? Tremendo. Que encima es donde, imaginároslo, sí, donde y eso va comiendo, en fin, horroroso. Y no hay cura, he ido a 1000 ginecólogos, que ya no son dermatólogos, la piel, fui a San Sebastián, Donosti, y el tío me sacó un libro, que había estado en Venezuela muchos años, dice esto, aquello era horroroso, la semana pasada me hice una biopsia, el tío me entró un miedo y dice, uy, hay que extirpar, digo, ¿que hay que extirpar el qué? ¿El qué se extirpa? La vulva entera, digo, ¿pero cómo? Y entonces ablación, me cogí un... ¿Usted qué ha pensado? ¿Que estoy exacta en Somalia? En Somalia. Entonces me dieron el resultado, resulta que no era, una manchita, pero ¿qué tal? No hay cura. Y eso es de las cosas tremendas de las que este hombre dice que hay personas que de cosas en la piel, pruritos, cosas de se suicidan. De terrible, y no hay solo cortisona. No, y que además eso es un malísimo, veneno a largo plazo. Malísimo. Pues bueno, cuando hagamos el resumen, pondremos la dirección de las tiendas, pondremos la web, pondremos el Facebook, pondremos todo para que la gente se ponga en contacto con vosotros. Quería, ahora que has dicho como también pues rascarse, pues muchas veces está pensando ahora en la enfermedad también, las heridas, cuando se te cicatrizan y tal, producen picor. Claro. Y es muy desagradable. Tienes la manía de rascarte las costritas, yo que en eso a veces tengo que castigarme. Pero claro, esto para ellos, ellos le pica pero no pueden rascarse. Claro. Por ejemplo. Esto es horrible. Es tremendo. Y luego también quería pedir, a medida que... Dime. Un poco de disculpas, porque claro, hay muchas preguntas que no he sabido responder. También, no sé si justificarlo, pero... Es que te hemos atacado. La culpa es de César, que ha venido de invitado y se ha puesto a hacer de locutor. Todas las preguntas son bienvenidas. Lo que pasa es que yo tengo que decir que yo estoy en el ámbito de tienda solidaria y, por ejemplo, no sé de la enfermedad. Por ejemplo, si me preguntas de la enfermedad, ¿cómo saca un enfermero de la asociación? Claro, entonces, igual que si le preguntas estas cosas, si lo hubieras preguntado, si lo preguntas a estos responsables de la asociación, pues seguro que te lo van a contestar. Muchas cosas de comunicación y tal, ¿no? Pero estamos entre amigos y... Sí, nada, no aquí pasa lo importante nada. Es que des el número de cuenta, la página web, cómo se puede donar, y que la gente... Pues, efectivamente. Done. Efectivamente. Y las direcciones de las tiendas solidarias también para que la gente... De las tiendas a la gente se acerque y o a comprar o a vender. Hay mucha gente que dice... traigo esto, pero me voy a dar una vuelta a ver si veo algo. Sí, muchísimas. Sí, yo también lo hago. Yo llevo a veces cosas desde casa y digo, voy a dar una vuelta a ver, me ha quedado la percha vacía, a ver qué la puedo llenar con algo de aquí. Muchísimas gracias, porque gracias es un proyecto muy hermoso. A vosotras, vosotros por la oportunidad siempre de dar a conocer. No, hombre, era algo que tenía, que se me ocurrió un día, ¿no? Y sobre todo desde que estoy ahí de voluntaria, que había que darlo a conocer. Muy porque importante. Hay mucha gente. Y entra a ver, porque se piensa que es una tienda de segunda mano así, normal y corriente, y cuando le dices muchas gracias a los niños que pasen, ¿el qué? ¿Qué pasa? Si no, usted acaba de contribuir ahora a esto, de hecho, se les da y dice, ay, pues no lo sabía. No lo sabe. Y dice, pues me marcho muy contento. Mucha gente no lo sabe. No lo sabe. Y les damos el folleto y, ay, ¿se puede traer? Sí, se puede traer. Sí. De hecho, la tienda se llama Piel de Mariposa. Sí. Mucha gente, uy, qué nombre más bonito. Más bonito, qué poético. Bonito. Y claro, si le explicas, ¿no? Pues mira, esto es una enfermedad rara y... De ahí viene. Pues muchísimas gracias. Si me hace falta algún dato, te lo pediré. Claro que sí. Y entonces lo pondremos para que la gente vaya o que contribuya. Tanto nos da que las donaciones sean un euro, da igual. Que sean. Pero que sean. Que sean, efectivamente. Cada uno no es lo que se da, cada uno da lo que puede. Lo que puede, claro. Y no hay límite. Pues muchísimas gracias, gracias, y gracias, gracias por la labor que ejercéis. Gracias. Vamos a hacer una pausita y luego ya nos encararemos con Jorge. Ha ido con César. Con César, yo me tengo que ir. No te preocupes. pues vamos a emprender otra acción, o sea, vamos a hablar con Jorge Bea y nos va a hablar de las energías renovables. Uh-huh. Y el timo, por decirlo así, porque estafa que sufrieron él y 62.000 familias, me has dicho antes. Correcto. Que invirtieron en estas energías, que suponían que eran limpias, que no contaminaban, que son mucho más baratas, pero claro, se ve que para el que sea mucho más barato, para rellenar los sobres de los políticos que tenemos, no les gustaba, y entonces decidieron prohibirnos el sol. Pues básicamente lo has resumido muy, muy bien, ¿no? Aquí hay, como yo digo, siempre hay que poner nombres y apellidos a los conflictos, a los problemas y a las estafas, ¿no? Nos estafó inicialmente el Partido Socialista con el señor Zapatero y el señor Miguel Sebastián, y nos siguieron estafando el señor Rajoy, el señor Soria y actualmente el señor Nadal. En el año 2007, bajo un Real Decreto, el 661, el gobierno nos invitó a los ciudadanos de este país, pues, a invertir en energías renovables. Fotovoltaica, en concreto. Fotovoltaica. Sí. Y bueno, pues evidentemente lo hicimos. Había un contrato firmado con el Estado, firmado por Su Majestad el Rey, y ahí pues nos metimos en esta aventura. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando 3 años más tarde, en el año 2010, el mismo gobierno del señor Zapatero cambia las normas de juego a mitad de partido, incumple ese contrato, empiezan a aplicar unos recortes de en torno a un 30% sobre lo que habíamos firmado, y ahí empieza pues la ruina de miles de familias? Tienes que empezar a refinanciar, en fin, bueno, fue una debacle, un caos importante, una estafa de Estado, ¿no? Era curioso ver cómo desde la oposición el señor Soria, anterior ministro de Energía, decía esto: no se pueden cambiar las normas de juego a mitad de partido, esto es una injusticia, es una estafa, hasta que entraron en el gobierno y aplicaron recortes del 50%. Madre mía. O sea, imaginaos, familias que metimos, como es en nuestro caso, mi hermano y yo, metimos los ahorros de toda nuestra vida. Era una inversión importante, pedimos un préstamo de en torno a 1 millón de euros y tienes que avalar con absolutamente todo. Evidentemente la casa de nuestros padres, los ahorros, nuestro patrimonio, lo que hayas trabajado toda una vida, ¿no? Y actualmente pues estamos en un proceso de embargos. Vamos a perder absolutamente todo, salvo que haya un milagro de última hora. Yo no creo en los milagros. Lo curioso de este tema es que somos la única familia, desgraciadamente, un conflicto competencial. Quiero decir, nuestra planta la instalamos en La Rioja y La Rioja, que tiene competencias, nos registra, nos pone en marcha la planta, la instalación fotovoltaica, todo correcto. Y parece ser que esta delegación de industria, según dice el PSOE, no tenía esas competencias. Es muy raro todo esto que os cuento. O sea, es alucinante cómo la misma administración crea unos conflictos. Nos dio permiso una persona que no podía dar permiso. No, pero lo curioso es que ahora mismo hemos presentado un informe al actual ministro diciendo: mire, oiga, la delegación de industria dice que ellos tenían competencias para registrar esta planta. Nos llevaron a juicio el Partido Socialista, y claro, cuando estás lidiando con los abogados del Estado y todas estas cosas, pues estás francamente perdido, ¿no? Nos expulsaron del sistema de primas, nuestra planta ahora mismo no vale nada, tenemos una hipoteca al mes de en torno a unos 7.000 euros y nuestra planta produce 500 euros al mes. Entonces todo eso nos está generando una ruina absoluta. Es increíble, y afortunadamente el PSOE, he tenido varias reuniones con cargos importantes en la directiva del PSOE, tengo una reunión con la señorita Margarita Robles en breves. Ellos admiten que fue una chapuza administrativa, que el mismo gobierno que nos pone la espada de Damocles y después nos corta la cabeza, nos dice que se equivocaron. Digo, sí, pero no rectifican. No rectifican. Vamos, ahora están intentando rectificar, pero evidentemente esto ha sido tan, tan grave que ya ha habido gente que ha saltado por el balcón. Ya. Hasta ese punto. O sea, yo conozco personalmente a varias personas que están en tratamiento psiquiátrico, que no pueden dormir, que les ha generado un problema de salud tremendo, porque es, bueno, la impotencia tan grande que uno tiene cuando se siente estafado por el mismo gobierno que te gobierna y que parece ser que están ahí para organizar este país, y es increíble. O sea, no te puedes imaginar a un señor Zapatero, a un señor Miguel Sebastián, delinquiendo, porque esto se llama delinquir, cargándose a familias en este país por invertir en algo que ellos nos pidieron. Y además está demostrado a fecha de hoy que íbamos en la dirección correcta. Éramos un país puntero a nivel internacional, pagamos una tecnología, pagamos el desarrollo, por eso era tan cara en su momento, para que a fecha de hoy la gente pues pueda tener autoconsumo en su casa, en un futuro inmediato la gente no deba pagar esos recibos de la luz tan disparatados. Y uno, pues después de estar, bueno, pues investigando, estoy rodando un documental para denunciar el tema, te das cuenta lo que hay, ¿no? Son dos, tres personas en un despacho que toman decisiones para aniquilar a la población de este país en concreto, ¿no? Y según ellos mismos reconocen, esto lo dijo el ministro Soria, que las eléctricas, el lobby eléctrico, iban a su despacho con los decretos ley redactados bajo el brazo. Estamos en manos del IBEX 35, claro, pues engáñate. Claro, este es el asunto, ¿no? Cuando el actual ministro está diciendo que las renovables son muy caras, eso es falso. Eso es falso. A fecha de hoy, la energía fotovoltaica en este país, que tenemos sol para aburrir... Y ahora más. Y ahora más todavía, con la sequía que hay y todo esto, están, pues eso, enturbiando todo para que parezca que las personas que invertimos en su momento estamos delinquiendo y aprovechándonos del gobierno y de los habitantes de este país. Es que vosotros, por ejemplo, no dais la posibilidad de puertas giratorias para que se coloquen una vez se... Básicamente es eso. Yo creo que es eso, ¿no? Por eso tienen que seguir favoreciendo a las eléctricas, porque si te das cuenta, están todos colocados en cuanto se... Soria ya se tiene su lugar, todo. Se salen de donde sea, de política, pero ya tienen su... No pasan por el paro, ¿no? Es gravísimo, o sea, todo, claro, esta gente luego se hace como, coge la bandera, ¿no?, de la legalidad y tal, ¿no? Bueno, como, pero lo que yo tengo una duda, que no sé cómo puede ser, porque también soy consciente de que la justicia al final, en fin, no funciona tal y como la conocemos, pero ¿cómo...? Con documentos de que el propio Estado, quien sea, pero un documento en el que dicen hay un contrato de por medio que incumplen, no automáticamente se ven obligados por ley, por justicia, a tener que hacer frente a... Eso en teoría. En la práctica, bueno, aquí hay en el tribunal, creo que es en el Tribunal Supremo, había tres jueces que estaban en contra de estas sentencias, tres a favor, y el tribunal de la sala, o sea, el presidente de la sala, que dijo que llevan la razón las eléctricas. Pero, o sea, ¿en qué momento hay margen para que puedan emitir un voto contrario? Quiero decir, ¿en qué momento, en qué se pueden amparar para decir no, tienen razón el Estado? O sea, que si hay un contrato que está firmado que dice, este es el contrato. Sí, sí, pero redactan un nuevo Real Decreto con carácter retroactivo. Y ya no tiene validez. Y ya no tiene validez. Entonces a nosotros nos han juzgado con un Real Decreto, el del 2010, y el juez dice, oiga, es que en este Real Decreto pone que si usted no había pintado las plantas de las placas solares de amarillo, pues le vamos a expulsar del sistema. Y nosotros decíamos al juez, oiga, mire, es que esto, yo no he firmado esto, he firmado un Real Decreto anterior donde no figura nada de por lo que usted me está juzgando. Esto estamos hablando hace ya 7-8 años. Los jueces no saben de esto, no saben, no tienen ni idea. O sea, que los que saben realmente pues son los técnicos de las grandes compañías eléctricas, que son los que dictan todo. Y claro, aquí estábamos pues metiendo la mano en un pastel que era de cuatro amigos. Ahora cuando le digo a alguien, digo, mire, el megavatio de energía fotovoltaica a fecha de hoy cuesta 20 euros, gracias a la inversión que yo hice hace 10 años. de 20 euros que cuesta producirlo a 180 que nos lo están cobrando, hay 160 euros de beneficio por megavatio. Estamos hablando de miles de millones. No solamente esto, sino que hay especialistas del sector, entre ellos Jorge Fabra, el señor Arriaga, que es el que redactó por encargo del PSOE el libro blanco de la energía, dicen claramente que no se debiera haber metido el hachazo que se le ha metido a las renovables si se hubiera metido mano a los beneficios de las grandes eléctricas, los famosos CTCs, ¿no? Los costes de la transición de la competencia. O sea, aquí se hizo una... A ver, ¿qué es lo que se hizo mal? Yo creo que de la época de Aznar, privatizar las grandes eléctricas. Esto era de todos. El agua, el sol y el viento es de todos. Es un bien común. No se puede uno beneficiar, no se puede uno lucrar de estos tres elementos que son de todos, ¿no? La energía en este país debería ser prácticamente gratis. En este y muchos otros. Las condiciones que hay, desde luego. Claro, pero es un mega negocio. Claro, lo que, fíjate, yo te dije, estoy escribiendo ahora sobre este tema. Digo, claro, o sea, en España, por ejemplo, tenemos unas condiciones que prácticamente podríamos autoabastecernos. Sin lugar a dudas. Sin lugar a cada edificio, en el tejado, en la fachada, autoabastecernos. Claro, esto ahora mismo es un debate, ¿no?, de las eléctricas. Desde mi punto de vista también tienen que ser públicas o al menos fuertemente reguladas, aunque quiero el beneficio muy regulado, aunque creo que tienen que ser públicas. También podemos hablar de que creo que tiene que haber no debería pagar lo mismo quien hace un consumo responsable que quien despilfarra, porque también estamos hablando, bueno, esto al ser energía limpia no claro, si tanto, tú en una urbanización colocas todos los tejados de placas solares, ahí no hay ningún despilfarro. Si no, es que claro, el sol, para que los oyentes se hagan una idea de lo que estamos hablando, el sol produce en una hora la energía que consume todos los habitantes de este planeta en un año. Esa energía es acumulable, quiero decir, ya hay baterías para acumular energía. Por lo tanto, es como decir, oye, no respires mucho que consumes oxígeno, si está constantemente fluyendo el oxígeno. Sí, y que quería llegar a que... claro, ahora mismo como está el negocio de las eléctricas, si hubiera una política distinta, claro, que digamos, vamos a fomentar precisamente que la gente se autoabastezca, ¿no? Sí. Que es lo contrario a lo que hay ahora. Claro. Claro, las eléctricas sufren, pero bueno, hasta luego, gracias, ¿no? Quiero decir, claro, suerte. También, además de que sean públicas, quiero decir, creo que en España... O sea, creo que Reino Unido está invirtiendo más en energía solar en estos momentos que España. Todo el planeta. Mira, la ciudad de Bruselas en el año 2016 produjo mucha más energía, la ciudad, que toda España. Y en Bruselas hay un sol. ¿Qué vas allí? ¿Qué puedes ir en camiseta? No se puede, se puede comparar. Es increíble lo de este país. Claro, o sea, que con estas condiciones, ¿qué dices tú? Joder, es que hay sitios donde las condiciones, pues no se puede plantar nada y no hay nada que tal. Tío, pues pones placas solares, ¿sabes? Mira, hay un proyecto de Tesla, la empresa de Elon Musk. Sí. Él habla de que en el estado de Nevada se podría instalar una planta... Las baterías Tesla. Tesla son las baterías, sí. Y los coches Tesla y demás. Se podría instalar una planta solar que tiene de 100 millas por 100 millas, ¿vale? Para abastecer de energía limpia a todo Estados Unidos. Tú ves lo que supone en el mapa. Esa planta solar es como la uña del dedo meñique. Eso podría abastecer de energía limpia a todo Estados Unidos. España podría abastecer a toda Europa de energía limpia. A toda Europa, ¿eh? La provincia de Almería, zonas donde haya mucho más sol y demás, ahí se podrían instalar plantas si para... Aquí nos ahorraríamos del orden de unos 30.000 millones al año en combustibles, se hubieran que creado... Que contaminan, por supuesto, que esa es, claro, esa es la peor de las partes de todo esto, ¿no? Se podrían haber creado no sé cuántos miles de puestos de trabajo. Miles y miles. Al paro. Así es. O sea, si es que las soluciones están ahí, lo que claro, pasa es que no se ponen en marcha. Claro, es que no interesa. Lo que hablamos antes de las puertas giratorias. Claro. Fijaos dónde están trabajando los exministros, expresidentes de este gobierno. En las grandes eléctricas. En las grandes eléctricas. O en el canal Isabel II, que también hay mucho que ver. También hay de... Entonces, bueno, este es país cuando, es así. Cuando ves estas cosas, cuando las ves, Es que se te quedas, es que te dices, bueno, vamos a ver, o sea, ¿en qué momento hemos permitido y podemos permitir que estas cosas pasen? Esa es claro, una buena pregunta. ¿En qué momento lo hemos permitido? Sí, pero, claro, al final lo permitimos, o sea, bueno, lo permitimos. Sí, no, es que es una buena pregunta. Sí. Pero que hay mucha gente que... Yo no sé si... Bueno, sí, es que muchas cosas se desconocen. Yo esto que acabas de comentar tú, de esta gran estafa, la desconocía. Claro. Claro, o sea, es que no se habla, de esto no cosas, se habla. Son brutales, o sea, que necesitamos hacer un análisis serio, sosegado. Mira, ahí hay una solución muy sencilla. Yo lo he propuesto en este caso a Podemos, incluso al PSOE, he hablado con ellos. Digo, vamos a ver, se rescatan las autopistas de Madrid, rescatadas. Se rescata el Castor, donde invirtió ACS en esta planta de prospección de gas y demás, porque no hay un rescate a las plantas fotovoltaicas y el Estado monta la primera empresa nacionalizada de energía verde. No interesa. Porque ahora mismo no interesa. O sea, quiero decir que esta gente, obviamente, no va por ahí. O sea, claro, podemos hablar de neoliberalismo. Y podemos hablar de que es el sistema que hoy en día impera en el mundo y que es un sistema que está hecho para beneficiar a una pequeña clase que al final es lo que de donde viene la histórica lucha de clases. O sea, no es más que viene del esclavismo, pero es una pequeña clase privilegiada que controla todo. Yeah. Y seguimos ahí. Nombre, neoliberalismo, pero seguimos ahí. Uh-huh. Y es brutal, porque es evidente que las políticas que hacen son para favorecer los intereses de unas pocas personas de forma descarada. Básicamente. En contra de la gran mayoría de la población. Es que los ricos, claro, aquí cada problema, día son más ricos. El problema pero es nuestro. Pobreza. El problema es nuestro, perdón, o sea, desde el punto de vista de. ¿Cómo lo permitimos? O sea, ¿por qué no? Porque no salimos... Manipulación, etcétera. O sea, no, porque no nos tiramos a la calle, porque hay gente que además... Básicamente es eso. Es eso, porque es de decir ahora mismo, sin decir si tienen o no tienen razón, no quiero crear polémicas, pero si lo que ha hecho Cataluña lo hubiéramos hecho el resto de España y nos hubiéramos sentado, hubiéramos hecho un 15M por supuesto, generalizado... Por supuesto, Se lo habrían pensado. Mira, el próximo jueves vamos a hablar de la vía asturiana. No sé si habéis de hablar de ella. Vía asturiana se llama así porque se ha aprobado en Asturias. De quien dice que me parece muy bien. Los políticos han sido elegidos por nosotros para que nos representen, no para que les hacer lo que les dé la gana. Por lo tanto, se pide que haya una representación del pueblo en todos, pues congresos o lo que sea, en que decidan a ver qué es lo que... No nos gusta. Claro, claro. No nos gusta. Hoy en día que se puede votar absolutamente todo por internet. Oiga, las grandes decisiones, déjeme a mí cada como ley ciudadano, debería poder votarse. Deje a mí como ciudadano elegir qué es lo que quiero y es lo que no. Es que en su momento en la Constitución estaba contemplado, lo que pasa es que no se nos dio porque éramos menores de edad, que no estábamos preparados. Claro. Y después de 40 años parece ser que todavía no estamos preparados. Sí, sí, sí. Y nos moriremos sin estar preparados. Esto también hablamos de democracia, porque si no me equivoco, cómo entendían en su origen la democracia en Grecia. Ah. Claro, es muy curioso porque había candidatos que se podían presentar, cualquier persona, cualquier ciudadano, podía presentarse candidato, digamos, pasar unas pruebas o un cierto, bueno, y una vez que pasaban y eran candidatos, salían a sorteo, o sea, los que, digamos, forman el Parlamento, los diputados, salían a sorteo. De entrada, entonces, claro, ya no pueden decir eso de, no, es que me has elegido, o sea, me habéis votado, yo ahora hago lo que quiero, ¿no? No, salía a sorteo, o sea, para empezar de ahí. Y entonces ellos debatían las leyes, pero no aprobaban leyes, llegaban a un acuerdo, a una ley de consenso, entonces cada una de las leyes tenía que votarlas el pueblo y tenía que dar el visto bueno o rechazarla. Claro, pero ya estamos hablando de democracia, porque si nos metemos, o sea, son muchos temas, pero si nos metemos a hablar de democracia también, obviamente hay una cosa que me gusta mucho decir, porque es bastante obvio, decir, si cada 4 años tienes relaciones sexuales, tú puedes decir que tienes vida sexual. No sé, a lo mejor es que tampoco tenemos mucha vida democrática. Bueno, en mi caso sí, eso del sexo sí. Sí, porque nos da esos 4 años nos joden. Entonces, sí, no, es por decir, he llegado un momento, oye, no lo estáis haciendo bien. Claro. ¿Qué 4 años? Lo que sea, pues con perdón, no digo que estamos en horario infantil, pero bueno, no creo que los niños escuchen. A la puta calle. Totalmente. A la puta calle. Totalmente. ¿Qué estáis haciendo allí? Os estamos pagando nosotros. Sí. Yo he estado ahora el mes de septiembre y os agradezco, Amparo, a los Yayoflautas que estamos para eso. A hacer una visita. Estuve todo el mes de septiembre de lunes a jueves, que es cuando la, la actividad parlamentaria, vestido de payaso en la puerta del Congreso, de sol a sol, religiosamente. Hablé prácticamente con casi todos los partidos políticos, hasta el punto que, bueno, pues entré vestido de payaso al Congreso, al despacho del responsable de energía del, del Partido Popular, Guillermo Mariscal. Me atendieron amablemente él y otro diputado, Teófilo, fueron muy amables, y estuve vestido de payaso hablando de el problema que tengo, que tenemos mi familia y yo en este sentido, ¿no? Cuando les cuentas el caso particular, tienen que mirar al suelo de la vergüenza que les da la barbaridad que han cometido, primero el Partido Socialista y después el Partido Popular. Y yo voy a admitir que hay una sentencia, que estos jueces han juzgado en base a unos decretos, ley y demás, pero a cualquiera que se lo cuentes, como vosotros, ¿no?, no dais crédito que esto esté ocurriendo en este país. Pues es así. Y de ahí surgió una reunión en el Ministerio de Industria con el director del gabinete del secretario de Estado de Energía. Y les dije, digo, ¿no sabéis, no os dais cuenta de que os estáis llevando por delante vidas de personas con vuestras decisiones? Y gente que se suicida porque les quitan la casa. Ya ha ocurrido. No. ¿Os da igual esto? ¿De verdad que os da igual? Y bueno, se genera un silencio incómodo cuando planteas cosas así, porque ya no eres un expediente. Tienes cara y tienes problemas y tienes sentimientos y tienes un drama familiar detrás de tres pares de narices. Claro, pero esto lo desconocen o lo quieren o lo No lo quieren ver. Lo malo es que no lo quieren ver. Saben lo que está pasando, pero son imbéciles del todo. Un poco sí, pero vamos, del todo no. No, son gente, o sea, yo creo que para estar en ciertos cargos, sobre todo en la política, hay que tener dos cosas: sentido común y corazón. Estoy de acuerdo. Si eres un puto psicópata, y perdón por la expresión. No me pidas perdón. Y eres un cafre, vas a llevar a un país entero a la ruina. Un país al cual ya se le ha tomado la temperatura. Yo siempre he dicho en entrevistas que he tenido por ahí, somos un país de amebas. Excepto cuatro que peleamos, ya yo, flautas, organizaciones, asociaciones, algún sector. En mi sector, la gente está en su casa. Unos por miedo, otros porque ya están cansados, otros por comodidad, por mil motivos. Hostia, que está un mes entero y han venido cuatro amigos a hacer una visita y estamos hablando de 62.000 familias. Pero como nuestro sector, el resto. Entonces, un país que no se mueve es un país que se muere. Escucha por ahí yo soy el primero que cuando alguien me pregunta de tu hijo, digo, mi hijo, ojalá se vaya a vivir fuera de este país. Este país está muy bien para tomar el sol y tomarte una caña. El resto es lamentable. Yo, esto, lo que hablábamos antes, pienso que en parte se debe a este factor psicológico que llaman indefensión aprendida, que es como se explica mejor, es como a un elefante cuando es pequeño, ¿no? Pues lo atan a un poste y no tiene fuerza suficiente y no puede tirarlo, entonces ya cuando es mayor y si tiene fuerza directamente no lo intenta porque ha asumido que no puede hacerlo. Entonces yo creo que en este país sí que ha habido un movimiento muy fuerte de cambiar estas cosas. O sea, de hecho 15M es... Sí, sin duda. Pasa es que... Claro, no ves los resultados y la gente misma, yo tengo que reconocer que del 15M, aunque se sigue luchando, estoy en asambleas del 15M, en los de Somos Delito, en el Foro de Movimientos Sociales, no sé cuándo duermo ni cuándo vivo. Bueno, pues se te ve muy bien, Amparo. Sí, bueno, eso sí me mantiene bien. Mi hijo dice que prefiere verme así que en las viajes del IMSERSO. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. O sea. Entonces, pues es que, claro, llega un momento del desencanto. Y la gente dice, ¿para qué? Están bien aprendidos, ¿eh? Están bien aprendidos, como tú dices. El síndrome los enseñan de pequeñitos y entonces dicen, ¿para qué me voy a mover? La respuesta es, si son todos iguales. Si no, claro que también tenemos que asumir errores que hemos cometido. También. Porque a mí hay una cosa que siempre pongo encima de la mesa, que decir, cuando nosotros cantamos que el pueblo unido jamás será vencido, si después hacemos 20.000 manifestaciones por aquí, los funcionarios, por aquí, los no sé qué, por aquí, de eso tales... estuvimos hablando. ¿Es mejor hacer una manifestación al mes, todos juntos? Sin duda, sí. Sin duda. Eso es lo que estuvimos hablando el otro día, en la lluvia de ideas de la Asamblea de No Somos Delito. Y si en vez de mirarnos el ombligo, ¿por qué no salimos todos juntos? Totalmente. Por eso me dijeron que la próxima vez que hay una asamblea, que cada uno traiga otro grupo activista más o personas particulares que estén dispuestas a luchar. Yo dije, vale. Claro, esta labor deberían hacerla los sindicatos. Bueno, bueno, es que claro, pero es que si los sindicatos también están muertos, sí, porque sí, en este país los sueldos son los que son gracias a la ausencia de lucha de los sindicatos. Sindicatos muertos, vendidos, como quieras. Tenemos un quiste importante en la sociedad. Entonces, claro, no sé cuál es la manera, si son las redes sociales para convocar manifestaciones, no sé cuál es la manera, pero desde luego lo que está ocurriendo es terrible y no es el camino. El otro día estaba en el... Me invitaron a la Zarzuela y salí un momento a tomar un café y había dos chicas, dos camareras, y hola, están hablando, tal. Digo, oye, aparte de este trabajo, yo soy muy preguntón, soy un curioso empedernido, ¿no? Bueno, pues dos licenciadas, una a punto de terminar el doctorado. Digo, ¿cuánto ganáis? Como te he preguntado a ti, ¿no? Bueno, no está mal, 1.200 euros. Dice, pero está muy bien. Digo, ¿pero cómo que está muy bien? Que eres una señora doctora, que no eres, ¿sabes? Bueno, pues hay un punto de acomodaticio de la gente joven, de conformismo, decir, no puede ser que estéis ahí diciendo, no, bueno, es que otros están peor. Sí, claro, y otros mejor. Claro, efectivamente. Entonces ya, si ves gente joven que tiene esa actitud de, bueno, es lo que hay, bueno, ya cambiarán las cosas. Que decían esa frase, sí, ya cambiará. Digo, no, sí, pero no va a cambiar. Tienes que cambiar, claro. Si tú no haces nada para que cambien, no van a cambiar. Y me da mucha pena el ver, pues eso, mucha gente joven en este país que está en casa. Pero porque les han dicho que no tienen futuro, que el día de mañana no cobrarán pensiones, en que no sé qué, no sé cuántos. O sea, el gran de esto es que cuando se hace una manifestación, como lo que se ha hecho esta mañana por la lucha de las pensiones, asumen que estás pidiendo por tus pensiones. No, hijos, no. Estamos pidiendo por las presentes y las futuras. Efectivamente. Y las futuras, ¿eh? O sea, por vosotros. Y cuando te das vuelta, pues esta mañana, pues todos teníamos una media de 50 años. No había nadie joven. Claro. Es que también la gente joven, yo creo que... Hay otras manifestaciones que sí, que da gusto ver que hay... Sí, hay mucha gente joven que también... Pero yo creo que nos hemos educado en una historia... No sé cómo... No lo justifico, pero quiero decir que... Nos han, creo... O sea, la gente joven es la que tiene más fuerza para cambiar las cosas. Y yo creo que hay una especie de... Bueno, vamos a mantener a la gente joven así un poco... Sí, adormecida. Atontaica, con su cosa, para aquí, para allá. Y sí, desgraciadamente, pero sí es verdad que no hay una respuesta de parte de la gente joven, que por otra parte encima es quienes se van a comer, nos vamos a comer este marrón. Sí, por supuesto, los más afectados. Oídes tú, también es por las pensiones de la gente, también no, sobre todo, o sea, hay que decir sobre todo, porque más o menos ahora puede haber problemas, pero todo. Yo creo que este es un tema de concepción de quiénes son los culpables de este problema. No, el gobierno. No. No. Son seis personas que toman decisiones en un despacho. Es así de simple. En un comité de empresa, en una multinacional, son seis personas y a veces tres que dicen, firma esto y ejecuta. O sea, hay una violencia de pluma en un despacho, la violencia de la firma, dice, venga, sentencia. Y luego tú vas a la calle, te plantas en la casa de estas personas. ¡No! ¡Un violento! ¡Usted es un violento! No, el violento es usted. Es un violento de despacho. Pero con esa rúbrica que ha echado en ese documento, ha habido 1.000 personas que han saltado por un balcón porque no podían pagar la hipoteca, porque la finsa, porque las enfermedades, porque lo que sea. Porque hay pobreza energética. Todo eso. Todo eso. O sea, y hay que aprender a focalizar el problema y personalizarlo. El tema es... El Estado es un ente. No. Oiga, usted ya tomó la decisión. Estado, usted será el responsable directo. Como tú dices, se toman los grandes despachos en que se maneja muchísimo dinero. Estamos, ya lo dijo Quevedo, ¿no? Que poderoso caballeros don dinero. Y esto sigue siendo una realidad. Es el poder en la sombra. Claro. Son los que mueven. Y dicen, vosotros vais a hacer esto porque... Tal y como están las cosas, sí, mi única esperanza casi ahora mismo... Que nos la guíe. Yo confío, o sea, no la voy a perder nunca, quiero decir, si no, estaríamos, claro. Pero creo que el tema del medio ambiente, el cambio climático, es lo que, y no en mucho tiempo, nos va a hacer replantearnos y obligatoriamente cambiar toda la situación global. Por supuesto, por supuesto. Pero espero que no esperemos mucho, porque no bueno, está la cosa. Bueno, para el año que viene, si no llueve y no sé, ojalá, pues va a empezar a haber restricciones de agua en todos los sitios. Uh-huh. O sea, no nos extrañemos que el año que viene, en enero, te vas a poder duchar de 10 a 12 o de 7 a 9 y el resto del día va a haber corte de agua porque es que no hay. Y hay 7 partes de agua en el planeta por 3 Yo solo conozco de cuando era pequeña lo de las igual, yo en mi pueblo reconozco, mi madre me decía, no, cierra el agua. No, que había de estéis abrir y no hay agua, no, es claro, que hay corte por restricción. Claro. Entonces, hay tecnología suficiente para desalinizar el mar, para que haya agua en todos los sitios del planeta, para que la gente... Porque es que si tienes agua y energía, la gente no se muere de hambre. Es así de simple. Se pueden plantar pepinos en el desierto. Y hay 4 manos negras por ahí que dicen, no, es mejor que mueran miles, millones de personas de hambre, que es terrible, o de frío, ¿sí? En este país, de frío... Porque hay 4 hijos de puta, y es así, esa es la palabra, sí, tomando decisiones libremente en un despacho diciendo, bueno. En su pecerita, igual. Sí, también. Viendo desde su despacho el Parque del Retiro o la puesta de sol, lo que sea, ¿sabes? Y ya está bien. Yo estoy muy harto de todo esto, muy harto. A mí me han jodido la vida 4 sinvergüenzas en un despacho, y evidentemente yo no voy a dejar de pelear. Jamás. Aunque me vaya la vida en ello. Esto es así de simple. Uh-huh. Y espero que, no sé, de alguna manera, estos microejemplos, en mi caso, en vuestro caso como asociación, sirvan para que genere una reacción en cadena y la gente salga a pelear y a protestar a la calle, que es donde se solucionan las cosas, en la calle. Si no, no existimos. Uh-huh. Sí. En fin. Bueno, vamos. Yo confío que sí, la verdad, ¿eh? Vamos a mirar una mirada de que de todo lo que se está hablando aquí. Me ha encantado, o sea, me encanta además la que ha habido mucha polémica. Además, casi me habéis favorecido. Yo he hablado hoy muy poquito. No, sí, me encanta además, porque muchas veces tienes que rellenar huecos. Bueno, porque la gente. Palabras no sobran. Sí. No sé si servirían de algo, pero palabras tenemos para. Pero morir. Es evidente que espero que cuando, bueno, este programa, como siempre, se difundirá. Yo me encargaré de difundirlo por aquí, por allá, cuyá. Conclusiones. Vamos a las conclusiones un poquito. O proyectos de futuro. Y espero que sean un poquito más optimistas de pensar que, bueno, posiblemente estemos aportando una gotita de agua. Sin lugar a dudas. Pero dice que grano, o sea, a grano se hace granero, ¿no? Que este país verá la energía prácticamente gratis, eso no me cabe la menor duda. Sin lugar a dudas. Que lo vean mis hijos. Y yo diré bien alto que yo fui partícipe de esta aventura. Y que yo me enteré, o sea, cuando te fueron a visitar, y cuando nos lo explicó vídeo, fue cuando en realidad yo me enteré de vuestro caso, porque sí. De vuestro caso no habla nadie. Bueno, es el tema de la energía mueve miles de millones en este país y en todo el mundo, es un lobby a nivel mundial importantísimo, y cuando tú puedes manejar los medios de comunicación, televisiones, periódicos, pues hay cosas que es muy fácil ocultarlas, ¿no? Y si encima, que es lo que hablamos antes, ¿no?, la gente no sale a la calle a protestar, estos problemas no existen. No. Y aparte de todo esto, basta que no quieran ver porque dirán, anda, mira. Sí. Y este trastornado vestido de payaso. Sí, sentado, me imagino que más de uno habrá ¿qué dicho, es lo que vende? Un colgado que estará ahí. Sí, colgado, no lo sé. Pero seguro. Bueno, ¿qué es lo que vende? No sé, ni me pregunta yo. ¿Usted por qué está ahí y por qué está vestido de payaso? Claro, ha habido varios políticos que les he dicho, perdón, ¿le interesa saber por qué estoy aquí? No, la verdad es que no me interesa en absoluto. Pope. Esa fue la respuesta, ¿no? Qué simpático. Y pues, otros no, evidentemente, otros no. Entonces, esperemos, bueno, pues que como esto, como llega, pues como dices aquello, cuando llegas al fondo. Sí. Y tocas tierra ahí en el de esto, pues siempre pegas la patada y subes hacia arriba. Yo he tocado fondo y estoy excavando hacia abajo todavía, imagínate cómo es el fondo. Bueno, pero llega que algún día veremos la luz, ¿eh? Bueno, mira. La luz al final del túnel, o por lo menos la empezaremos a vislumbrar. Lo que hay que hacer es preparando a generaciones futuras, sí, para que sigan luchando, porque es evidente que nosotros tenemos una vida finita y que al final nos acabará, pero hay que dejar sustitutos. Sí. Hay que dejar sustitutos, que esa tal vez yo sea. Creo que el clima es uno de los factores, como tú decías, ¿no? Que es la pieza angular de todo esto. O sea, esta es nuestra casa. O sea, de verdad, somos una canica flotando en el universo que a 10 kilómetros por encima de la superficie no se puede respirar. O sea, es nada, somos como motitas de polvo en el universo, y nos estamos maltratando de una forma tan inconsciente, tan absurda, tan idiota, que es inconcebible. Y esto nos obliga a replantearnos todo el sistema. Todo el sistema entero. Hay por ejemplo, algunos datos que en 2017, este año, a fecha 2 de agosto, ya consumimos para esa fecha prácticamente 7 meses todos los recursos que el planeta genera en 12 meses. Que ya meses, está, ya lo habíamos sobrepasado, sí. Datos de temperatura media del planeta, récords históricos de niveles de CO2 en la atmósfera. O sea, todo esto está encima de la mesa ya. O sea, qué decir, esto lo podemos negar, pero lo tenemos es encima. Solucionable, no, es, y de forma no, inmediata, sí, además. Sí, sí. No querer, además. Es no, que no lo quieren ver, no es que lo podamos negar, es que no lo quieren pero ver. Pero el tema es este, que de verdad, o sea, no es una cuestión de la que tengamos margen para, bueno, debatir no un mucho, poco. No, hay margen. Realmente, o lo afrontamos, y lo afrontamos de una forma de verdad y pronto. Bueno, ya estamos empezando a ver muchas cosas y esto irá más. Entonces, esto yo confío que esto es el elemento de unión que puede, digamos, que inclinar la balanza definitivamente hacia... Sí, pero mira, si hasta que los hijos de Rajoy, entre otros, no puedan respirar por la contaminación que hay en esta ciudad, hasta ese momento no se hará nada. No sé, mira, yo tengo mi teoría personal de que existe una mayoría social de gente que quiere cambiar las cosas. Esta es mi teoría. Sí, sí, así es. Pero lo que pasa es que, por lo menos articulado a nivel electoral, esta mayoría requiere que las cosas se hagan muy bien. No es como, digamos, quien vota al PP, que va a votar y da igual que el día anterior se haya molado en Sol alguien del PP y tal. O sea, da igual, van a ir a votar al PP. Esta mayoría social requiere que se hagan las cosas muy bien. Y a mí me gustaría, claro, tengo claras por una parte cómo me gustaría que fueran las cosas, pero claro, tengo que ser realista y ver la realidad que tengo enfrente también, y para intento poner estas dos partes en común. Entonces, pero no sé si a través de, en las calles también esto se tiene que activar, no sé cuál es el botón exacto, pero también creo que políticamente estamos ahora mismo un poco desamparados de una respuesta y de un voy a más, creo que todos los discursos se centran en el no, ¿no? En el no, esto no, esto no, y está claro que así no, está claro, pero hace falta una alternativa, o sea, que me hablen de sí de otra forma, y ya está, o sea, vamos a ponernos, a plantarnos, es decir, vamos a hacer las formas de otra forma, sí, de una forma alternativa, pero y hacer bien eso, las cosas es complicado. Sí, Jorge, pero para eso hace falta la lucha en la calle, es lo que voy a decir, sí, es decir, no sé qué... Totalmente de acuerdo. Así no, pues llegue en un momento en que nos, pues como ha pasado en Barcelona, nos dé porrazos o lo que sea. Estamos de acuerdo, o sea, sí, yo estuve 40 días en huelga de hambre luchando por intentar cambiar las cosas. Nunca voy a negar y he participado activamente. Sí, no, o sea, no, es que hay que nunca salir. Voy a renegar de que hay es que necesario. Hay que despertar a ese pueblo dormido que está, pues, no sé, como en el limbo, que no es capaz de salir, unas veces por desidia, otro. O sea, yo me acuerdo, bueno, pues, mi familia, pues, un tío que tenía, que cuando fueron las primeras votaciones, dice, pero qué barbaridad, qué pesadez, ahora tengo que salir a votar y pensar a quién voto. Claro. Bueno, pues hay más gente que opina así, ¿no? Sí. Ahora tengo que pensar. Ojo, es que eso es muy también, duro, ¿eh? Ya, también creo ya que tenemos que hacer otra reflexión, y es que, por ejemplo, mi experiencia, la gran mayoría de los movimientos sociales y proyectos se han ido al carajo por ego, por cosas personales, incluyendo el 15M. Hay tres cosas muy importantes en un proyecto que hay que distinguir: el yo como persona, la asamblea, que es donde se toman las decisiones, y el proyecto. Y también, si vamos a hacerlo en las calles, tenemos que hacerlo bien también. También. Y hasta ahora no lo hemos hecho bien. No. Ahora llega el fin de semana y tienes tres o cuatro manifestaciones a la misma hora, con unos metros de distancia, etcétera, etcétera. Y dices, bueno, vale. La gente es libre, pero en vez de... Claro, y en ambas cantarán el pueblo unido jamás será vencido. Y sí, cada uno por su lado, y ¿no? Luego, es que usan esto de divide y vencerás. Esta mañana me ha pasado una anécdota muy, muy divertida, porque los de la Marcha de la Dignidad han venido a apoyar la Asamblea Estatal por la Defensa de las Pensiones Públicas, y estaba hablando con uno de los responsables, Víctor. Y de pronto se nos acerca un señor mayor y nos dice, bueno, venga, vamos a ver, los políticos aquí no tienen nada que hacer. Y yo digo, oiga, que yo soy Yayo Flauta, que llevo aquí. Bueno, pues si usted es Yayo Flauta, este señor es político. Digo, vamos a ver, mire usted, un poquito más abajo, estos señores son de la Marcha de la Dignidad, ya han venido a apoyarnos. Y tienen ahí su pancarta. Usted tendría que estar agradecido que estén aquí. Claro. Porque ellos luchan, sí, por pan, trabajo y dignidad. Y han incluido las pensiones en eso. No, no, no, este señor es político porque yo lo he visto. Y lo todo digo, Víctor, digo, si me pasas un sobre, que estoy un poco pelada a final de mes. Y dice, ¿yo político? ¿Yo que me paso el día en la calle? Se no tienen ni idea, o sea, van deambulando, pero como estábamos hablando de asambleas y de cosas, pues teníamos que ser políticos, claro, por narices. Aquí hay un problema de, o sea, todo esto, este tipo de comentarios están, yo creo, muy relacionados. O sea, hay gente que es muy cómoda, no le interesa informarse de nada, pero si tú en una ciudad como Madrid tienes que emplear prácticamente unas 10 horas al día de tu vida para ir al trabajo, entre que trabajas y vuelves y sí, demás, 10 horas en un trabajo de mierda con un sueldo de mierda. Llegas a horarios casa, de mierda. Todo es mierda en ese sentido, ¿no? Llegas a tu casa y lo que menos te apetece es ponerte a leer periódicos, a informarte de lo que está pasando en el mundo, porque son todo noticias malas, la contaminación, la crisis, las guerras y demás. Y lo que te apetece es poner la televisión y ver el partido de fútbol o Gran Hermano. Entonces, un país desinformado, un país que está en esta sensación de derrota. Hostia. Y que de entrada no está educado o está educado en una sociología del franquismo, que es todavía exacto, peor. Exacto, bueno, sí, eso aparte. Sí. Esto todavía está educado. Y entonces, pues así, tú lo dices, una ideología del franquismo, nada más tienes que ver ahora el resurgimiento de la extrema derecha. Es que ahora antes salían poquísimo, claro, y ahora, sin embargo, están en el pero PP, los miedos a que vienen los inmigrantes a quitarte el trabajo, todas estas que nos quitan tonterías. El trabajo, todos los moros son terroristas, todo no sé qué. Por favor, que habrá de todo. Que habrá de todo, como hay aquí. Hay que trabajar menos y leer más. Hoy lo de leer. Eso ya podíamos hacer otro programa. Otro programa. Bueno, yo, ante todo, sí que de verdad quería, porque no estamos haciendo cortos de tiempo, resaltar un par de cositas, que, por ejemplo, mañana por la tarde, sábado, a las 5:30 en Colón, vienen los compañeros de Murcia. No sé si sabéis que han partido la ciudad de Murcia en dos, uh-huh, y que de un muro, que parece que estás ahí en una prisión, en un muro, dejan escasamente, pues si un día tienes que hacer cambiar los muebles de tu casa, hacer un traslado, lo que sea, es que no pueden entrar los coches para que pase el AVE por ahí, y dividen un poquito la parte más que está un poco más rica de Murcia con la que es más pobre. Por ahí están dividiendo el muro. Entonces vienen de Murcia autobuses y han pedido ayuda a la gente de Madrid. Vienen aquí a Madrid, a Colón, a las 5:30, pues a pedir que soterren el tren, que no sé por qué tiene que pasar por mitad de una ciudad. 5:30 en Colón. En Colón, en la plaza de Colón. Os invito a ir. Y bueno, esto es. Generalmente suelo leerla, pero bueno, es que hay muchas cosas, pero la más importante es una de estas: el soterramiento, la plataforma de soterramiento del AVE en la plaza de Colón a las 17:30. Vienen a Madrid y van hacia el Ministerio de... queda en Colón, para el Ministerio de Fomento, paseando por la Castellana, pues para pedir que cumplan lo que han dicho, que lo soterren. No quieren... Pues bravo por los murcianos. Bravo, sí. Bravo, creo que esto sí que merece la pena que lo destaquemos, y desde luego pues los yayos vamos a ir a apoyarles. Eso, bueno, no sé si servirá de mucho, pero bueno... Yo ahí estaré también. Pues muy bien. La verdad es que a que se le ocurre hacer eso, o sea, es como, bueno, vale. Bueno, pero es que soterrarlo cuesta más dinero y entonces pueden barrer menos para el bolsillo, es que es así de claro. Bueno, pues esperemos y así con un poquito más de hay que tener, yo opino como Jorge, sí, está todo hecho una mierda, está todo enfangado, hay intereses de esto, pero... creo y quiero pensar, porque el día que me muera me quiero ir con esa idea de que la cosa mejorará, que dejas una labor hecha y que alguien la aprovechará. Yo, igual es porque me quiero consolar, pero no, es que hay que ser optimista, porque las palabras también tienen fuerza. Yo realmente creo, fíjate, de alguna forma pienso y creo que es cierto que la, a nivel de conciencia social estamos avanzando. Y creo que no es lo tan rápido como nos gustaría. Claro. Pero siempre pongo el símil del caracol, que lo usan mucho, por ejemplo, los zapatistas, pero el caracol va lento, muy lento. Vamos a dejar aquí, lo vemos, lo miramos cómo se mueve y no se mueve nada. Le ponemos a hablar, a charlar como estamos charlando, y de repente, ¿dónde está el caracol? Está en la pared aquella. Poco a poco. Yo sí confío que esto... Sí, posiblemente algunos no lo veamos, pero que quiero decir que alguien tiene que emprender el camino. El surco, alguien ha de abrir el principio, y espero, pues oye, que toda la labor que estamos haciendo, no solamente los Yayos, sino muchos otros grupos, y en los cuales hay gente joven, ya te digo, estoy yendo a muchas asambleas, espero que eso dé un desto y algún momento el caracol pegue un empujoncillo y avance un poquito más rápido. Bueno, es cuestión de alcanzar una masa crítica de personas, y claro, también tiene que canalizarse, pero cuando la gente cambie, esto va a cambiar. O sea, sí, hay que, además, y cambia que, rápido, además, ¿eh? Sí, cambia hay rápido. Que, hay sí. que decir eso, lo que he dicho, hay que unirnos, porque cada uno por nuestra parte no vamos a hacer nada, pero si logramos eso, de individualizarnos, es que yo soy de no sé quién, es que yo soy de no sé cuántos, no, somos gente del mundo y tenemos nuestros derechos, y hay que unirnos y trabajar todos juntos. Y yo confío también, pues, que esto se llegue, que llegue un momento que mejore, porque ya si empeoramos más, pues no lo sé, vamos a la extinción como los dinosaurios. Yo que también soy bastante optimista, si no, no estaría peleando como lo estoy haciendo. Evidentemente. Salvo lo que pasa es que guerra mundial o megameteorito, esto no tiene más remedio que ir a mejor. Por de eso. Verdad, o sea, pero es una cuestión. Llega, de... siempre hay, como decía aquello Santa Teresa, yo es que no sea creyente, pero que siempre hay noches oscuras del alma, ¿no? Que en un momento te coge desesperado y dices, pues que esto no puede ser. Pero bueno, luego sales y dices, bueno, pues sí, pues ha vuelto a salir el sol, seguimos vivos, hay niños corriendo por la calle, y yo siempre me despido diciendo, bueno, pues que el próximo jueves, que es día 2, estaremos hablando, pues, de la vía asturiana y de las implicaciones últimas que tienen con los últimos movimientos que han habido, como puede ser Cataluña, etcétera, etcétera. ¿Qué hubiera pasado si la vía asturiana estuviera aprobada, o qué soluciones puede darnos? Puede ser un programa muy interesante. Y bueno, pues como digo siempre, procurar pensar, salir a la calle, ir a donde sea, pero ir, y no nos miréis como si estuviéramos majaras o locos o cualquier cosa, diciendo, pero estos chalaos que pretenden. Pues estamos luchando también por vosotros, incluso los que no queréis, incluso por los que nos odiáis, por los que no compartís nuestras ideas. Estamos luchando por vosotros, porque si un día como el cambio climático llega, no se salvarán ni ricos ni pobres. Iremos todos, moriremos asfixiados. Y como todos los días, pues voy a decir, como todos los jueves, ¿no?, que tengáis un buen fin de semana y procurar ser felices. Gracias.